la entrega de este material deportivo que en beneficio fue de todas las unidades educativas, fiscales y de convenio de aquí de la jurisdicción de Montero, y que tanto los directores pues, de cada unidad educativa como los profesores, es que prácticamente pues, desarrollan cada actividad en beneficio pues, de su bienestar y de que deportivamente su unidad educativa sobresalga con estos materiales deportivos. Sabemos que se preparan también con antelación para lo que es los diferentes juegos que existen, tanto en la fase previa, ¿no?, de nosotros y en las diferentes fases para los juegos estudiantiles plurinacionales. Una vez más, señores profesores, muchísimas gracias por estar aquí presente. A ustedes, estudiantes, porque el beneficio de este material es para ustedes, para que se dediquen, obviamente, a la práctica de cada una de las disciplinas como esta clase de material deportivo.